la generosidad que tiene esta institución, es decir, pues es una institución que siempre está donde confirmando necesita y en el momento oportuno. Pero lo que necesita la Cruz Roja es billete, es lana para poder sostenerse, para poder seguir creciendo, y por eso es tan importante, tan valioso la aportación que el individual, cada quien puede hacer de acuerdo a sus posibilidades. Échenle, no dejen de estar goteando, no dejen de estar aportando y apoyando, porque darle un peso a la Cruz Roja es darle un peso a la vida, precisamente un gran valor a la vida de muchas personas que tanto lo necesitan en circunstancias tan complicadas por las que pasan. Así es.